Bienvenidas, bienvenidos. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Y este tema que vamos a hablar hoy, que es el feminismo comunitario. Feminismo comunitario. Se ponen en juego un montón de cosas. Venimos hablando de el feminismo como lucha contra la opresión y cómo nos atraviesa en nuestros cuerpos, cuerpas, en lo que somos como personas, lo que creemos que es nuestra identidad, cómo nos relacionamos, cómo construimos organizaciones, cómo construimos... Y también cómo demandamos al Estado. El trabajo de despatriarcalizar nuestros vínculos, nuestras relaciones en la comunidad, que es un trabajo que abarca mucho de nuestras vidas, y ese trabajo de despatriarcalizar nuestros vínculos, nuestro hacer, nuestro sentir, nuestras construcciones familiares comunitarias, es justamente lo que aborda el feminismo comunitario. Y por eso vamos a escuchar en las voces de Adriana Guzmán y Julieta Paredes, que son mujeres aymaras, que también vienen en la lucha de largos años del pueblo boliviano, de los pueblos originarios, en busca de un proceso de cambio, ¿no? De un pueblo que cuestiona el sistema patriarcal, el colonialismo, el capitalismo, los sistemas neoliberales. Ahí ellas fueron encontrando que en esta lucha del proceso de cambio boliviano había algo que faltaba. Hacía falta una herramienta que hable también desde las mujeres y desde el cuerpo de las mujeres, que todo lo visto hasta ahora, todas las herramientas que teníamos para luchar, le faltaba algo. El feminismo comunitario, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su memoria? Viene de la lucha de los más de 500 años de resistencia de los pueblos originarios en Abya Yala, y específicamente de la lucha del pueblo boliviano por acabar con el neoliberalismo, con el capitalismo. Entonces, ahí era necesario que las mujeres también vayamos construyendo nuestras herramientas para luchar. Muchas compañeras siempre han tenido susceptibilidad de llamarse feministas, pero también es porque los compañeros siempre han dicho que el feminismo era odiar a los hombres, que el feminismo era de mujeres amargadas, ¿no? Entonces, hay responsabilidad tanto en los hombres como en las mujeres sobre los estigmas, sobre los prejuicios que se ha construido sobre el feminismo. Pero también hay un feminismo que ha venido como una idea occidental, desde afuera, que nos ha querido decir, bueno, esto es ser feminista, esto tienen que hacer para ser feminista, ¿no? Entonces, nosotras queremos fundamentalmente romper con esos ejercicios de poder, y eso para nosotras ha sido un proceso de descolonización. Teníamos que nombrar al feminismo como nosotras queríamos. Entonces necesitábamos una herramienta las mujeres. ¿Y por qué necesitábamos una herramienta? Porque quienes han estado siempre tomando las decisiones, planteando las políticas, todo, han sido los compañeros, los hermanos, los hombres, ¿no? Y han pensado que ellos lo veían todo, que ellos podían saberlo todo, que ellos podían sentirlo todo. Entonces nuestra palabra no ha estado ahí. Bueno, y ahí escuchábamos un poco también cómo ellas toman esto del feminismo, lo toman como una herramienta de lucha, cómo este proceso de discusión, ¿no? De lo que nos ha pasado a muchas mujeres, de creer que el feminismo es algo, ¿no? Todas quizás teníamos una idea construida, y así lo hablan las hermanas bolivianas desde la vista de que ellas también pensaban que el feminismo era cosa de blancas, cosa de intelectuales, y que para ser feminista hay que ser de tal o cual manera. Y no, ellas empiezan también a deconstruir todo esto, ¿no? A descolonizar, claro, también el lenguaje. Ver que en el feminismo había una herramienta de lucha también para las mujeres indígenas, y que, como todos los ámbitos, también se podía descolonizar sin por eso rechazarlo. Si te parece, vamos a escuchar otro audio que nos cuentan sobre las teorías sociales, esto de cuáles son las teorías sociales que ellas empiezan a ver como herramienta de lucha y por qué faltaba algo nuevo. Era necesario para nosotras que el feminismo comunitario fuera una teoría social. Además, porque en el proceso de cambio en Bolivia también hay hermanas, hay hermanos que han hablado, por ejemplo, del indianismo, ¿no? O del indigenismo, ¿sí? Que el origen de todos los problemas está en la colonización, en la invasión de los españoles, ¿no? Que ellos han traído todos los males y que para acabar con eso, pues hay que acabar con la colonia, ¿no? Y la propuesta de mundo para después es volver a esa comunidad, como si no hubieran habido ahí problemas, opresiones, explotaciones antes de que lleguen los españoles. Entonces, primero que no nos identificábamos con esas teorías sociales, no nos servían como herramienta para construir otra vez el país. Y ninguna estaba planteada desde las mujeres, ni que la habían hecho las mujeres, ni consideraba las realidades que vivimos las mujeres, las opresiones que vivimos. Y entonces planteamos que la causa, el origen de los problemas de la humanidad es el patriarcado. Está bueno ver desde el lugar en que ellas se paran para hablar, no desde el juicio de qué es bueno y qué es malo, si sirve o no sirve, sino, digamos, si está bien o está mal, sino si sirve o no sirve para lo que ellas querían hacer, para su realidad concreta como mujeres indígenas, que sentían que, bueno, el feminismo, por decirlo, blanco, no las incluía, entonces, ¿cómo hacemos para descolonizarlo y que nos incluya? Y que una cierta mirada indigenista también necesitaba descolonizarse y que había una estructura patriarcal antes de la conquista en la que la conquista se apoya y que también esa también había era posible cuestionar, como que hay una mirada a veces medio romántica de lo indígena, como si fuese una totalidad buena. Y a veces, no, lo indígena también es cuestionar la propia historia. Claro, y ellas también lo que proponen es esto, ¿no? Como al explicar qué es una teoría social, que es la posibilidad de explicar cuáles son los problemas de la sociedad, de la humanidad, explicar un camino para solucionar y una propuesta para después. ¿Cuál uh-huh. sería la propuesta? El feminismo comunitario, volver a la comunidad, pero no sobre la base de esa comunidad que había antes, siempre parándose desde la memoria, sino retransformándola también. Antipatriarcal. También porque eso que había antes, que ¿por qué no cuestionarlo? Ya hoy en día también está remestizada con lo que hay ahora. No es que. Claro. Como todo juega. A ver cómo lo siguen contando. Claro, ahí si les parece vamos a escuchar que ellas hablan de lo que es el entronque patriarcal. Ahí ha sido importante mirar hacia atrás. Entonces, ¿qué había antes de 1492? Teníamos también formas de dominación, formas de explotación en nuestros territorios. La invasión que hacían los incas, que era un pequeño grupo de los quechuas, a los aymaras, ¿no? Y en esa invasión, ¿qué cuerpos se tomaban? Eran los cuerpos de las mujeres. Entonces, toda esta reflexión de mirar nuestra historia antes de 1492, para no creernos esto de que nuestra historia empieza desde que llegaron los españoles, nos ha hecho ver que las mujeres antes también vivíamos opresiones. Y a eso le hemos llamado el patriarcado ancestral. Y lo que planteamos es que en 1492 lo que ha habido es un entronque patriarcal. El patriarcado que ha llegado con los invasores, que se ha entroncado con el patriarcado ancestral. Y entroncado quiere decir que se han juntado, se han fusionado y se han fortalecido. Y ahí también lo que plantean es esto, que el feminismo no es una teoría más, sino que es una herramienta de lucha que puede discutir con las otras propuestas también, ¿no? De cambio, las otras propuestas de camino, de lucha. Sí, por ahí desde ese lugar de decir, reconozcamos nuestra historia, nos permitamos esa mirada como decir crítica, revisionista, porque nos sirve para entender muchos de los dolores, de las opresiones que vivimos hoy, y veamos qué nos sirve para como comunidades seguir transformándonos en eso y reconociendo esa historia, digamos, de conquistas que había previa a la conquista española, que por ahí no tenían la violencia que tuvo la conquista española, pero que también existieron y que pueden ayudar a ver ¿qué pasa hoy con los pueblos de ciertas, ¿no? Los pueblos chaqueños, tanto en Bolivia como aquí, el pueblo guaraní, los pueblos que quedan todavía, que viven hoy en Santiago del Estero, Salta, Formosa y su relación hoy con los estados. Sí, justamente, ¿no?, en este momento donde se plantea también que el encuentro de mujeres sea plurinacional, ¿no?, que estamos también poniendo la mirada en las comunidades, que acá todavía también en Argentina hay muchísimas comunidades. Y bueno, y ahí ellas plantean cómo siempre en estas conquistas se toma el cuerpo de las mujeres, si la lucha feminista es secundaria, si es principal. Me gusta muchísimo cómo lo explican ellas, de cómo se aprende el racismo, de cómo se aprende la explotación en la propia casa. La interrelación de las luchas. Al patriarcado como el sistema. No es un sistema más, no es producto del capitalismo, no es consecuencia de la colonización, no es una forma de racismo, no, es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza, construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. Por ejemplo, la explotación que genera el capitalismo, ¿dónde se reproduce? En el cuerpo de las mujeres. La humanidad aprende a explotar y a dejarse explotar porque en la casa hay una mujer que hace el trabajo de la casa, cocina, cría a los hijos, y ni siquiera eso se le llama trabajo. Entonces estamos viviendo al lado de alguien que es permanentemente explotada y estamos explotando a alguien. Entonces ahí la humanidad ha aprendido la explotación. Ahí se sostiene el capitalismo también, en todo el trabajo que hacemos las mujeres que no es pagado y que le beneficia no a mi esposo, que es el que sale a trabajar bien comido, con su ropa limpia, no le beneficia a él, le beneficia al patrón, ¿no?, a las transnacionales. Ellos se quedan con esa plata de ese trabajo que estamos haciendo las mujeres y que no es pagado. Lo mismo con el racismo. ¿Dónde se ha aprendido que hay un cuerpo que puede ser inferior al otro? Que hay un cuerpo que es más lindo, que tiene más poder, todo, y hay otro cuerpo que es inferior. ¿Dónde se aprende todos los días? En el cuerpo de las mujeres. Entonces, los compañeros tendrán que construir su propia herramienta para acabar con el patriarcado, pero desde este cuerpo que vive opresiones, pero que también vive privilegios. Y los hombres necesitan su propia herramienta para luchar, mujeres, hombres, contra el patriarcado y hacer una comunidad donde no vivamos así, no vivamos con patriarcado, racista, colonial, capitalista. Bueno, es un tema para seguir trabajando, ¿no? Esa mirada que ellas la tienen clarísima, que bueno, para nosotras por ahí que venimos tratando de aprender de esto, también lo vemos así, esa relación de todas las formas de opresión con lo que es esta estructura patriarcal que viene hace como 5.000 años y estructura un modo de asumir la vida, un modo de nacer, como qué ponemos como prioridad de nuestras vidas sociales, que es la propiedad, y cómo el capitalismo crece sobre eso. Claramente no toda la gente lo ve así, no sé, sería muy interesante poder conversarlo con Juan Grabois, por ejemplo, o con otra gente que está participando desde el campo popular en la política electoral. Pero sí es verdad que muchas organizaciones campesinas, organizaciones sociales, vienen trabajando desde esta perspectiva para reconocer cómo todo el sistema del agronegocio es parte de toda esta dominación patriarcal que se establece, que beneficia a una poca gente que acapara la propiedad, acapara la tierra, acapara las semillas. Así que bueno, sí está relacionado. Y la gran pregunta, ¿dónde se ubican nuestros compañeros hombres en esta lucha contra el patriarcado? Como que se destaca esta subordinación de las mujeres en la explotación, en controlar cómo vamos a nacer, porque todas las personas nacemos de un cuerpo de una mujer que si está sometido, si vivimos en función de esa explotación capitalista patriarcal, bueno, la mujer claramente tiene ese lugar subordinado. ¿Qué pasa con los hombres? Sí, ¿qué pasa también esto, no? Con quienes pretenden estar en alguna organización que se pretenda revolucionaria, buscar otro camino, si en su propia casa hay alguien que está siendo explotada, sí, ¿no? Sí. Me gusta mucho, es muy sencillo como lo proponen ellas, pretender eliminar la explotación si yo estoy siendo parte de eso en mi propia casa. Sí. Y también lo ejercemos, como que las mujeres tenemos la doble cuestión, como que siempre nacemos en un mundo que nos pone en el lugar subordinado y también reproducimos esa estructura machista, patriarcal, también ejercemos la propia explotación sobre nosotras mismas. Y bueno, y ya para ir cerrando, si les parece, vamos a escuchar también en el último audio, que nos hablan esto también, se explayan un poco más con esto de el rol de los hombres y el patriarcado. Entonces, nosotras estamos haciendo, con el feminismo comunitario, estamos haciendo nuestra tarea revolucionaria, pero falta la tarea revolucionaria de nuestros hermanos. ¿Qué van a hacer nuestros hermanos para acabar con el patriarcado? ¿Cómo van a hablar de hombre a hombre para acabar con la violencia de las mujeres? Porque está bien, nos apoyan, está bien, recibimos. Hermanos, ustedes tienen que, de hombre a hombre, reunirse entre hombres, ¿cómo van a acabar con el patriarcado? ¿Qué van a hacer con los violadores? ¿Cómo van a acabar con los privilegios que tienen en las comunidades? ¿Con los privilegios que tienen en la política? ¿Cómo van a acabar con eso? Pero hablando entre hombres. No podemos hablar de un proceso político de cambio que internacionalmente se esté yendo. Sí, las mujeres estamos muriendo, estamos siendo violadas, estamos siendo abusadas, acosadas, ¿no? Por nuestros hermanos hombres, que deberían ser nuestros hermanos y no nuestros violentadores y golpeadores. Ellas eran Adriana Guzmán y Julieta Paredes. Se puede seguir investigando sobre ellas, que tienen varias charlas, varias notas sobre el tema. Nos deja pensando un montón y volvemos a seguir pensando en esta cuestión de cómo trabajamos en nuestras comunidades, cómo trabajamos en relación con el Estado. Así que bueno, que nos hace seguir pensando en un montón de cuestiones que nos atraviesan nuestras vidas casi todos los días. Vamos a hacerlo con alegría igual, ¿no? Como dice Amparo Sánchez, rebeldía con alegría. También lo dicen nuestras compañeras zapatistas, a seguir pensando y preguntándonos cosas. Con sus sueños. el fin del mundo se acerca. Por fin, el fin del mundo patriarcal está llegando.